Te entregué mi vida, te entregué mi alma, y tú despreciaste este gran amor. Y al ver que rompías nuestros juramentos, negros sentimientos me hicieron llorar, negros sentimientos me hicieron llorar. Y ahora que vi en un mar de llanto, hoy te odio tanto que le pido a Dios que todas mis lágrimas que por ti he llorado, que todas mis lágrimas no caigan en vano, que todas mis lágrimas que por ti he llorado, que todas mis lágrimas no caigan en vano. Y ahora que vivo en un mar de llanto, hoy te odio tanto que le pido a Dios que todas mis lágrimas que por ti he llorado, que todas mis lágrimas no caigan en vano, que todas mis lágrimas que por ti he llorado, que todas mis lágrimas no caigan en vano.